se cumple un año de gobierno del Frente de Todos, me parece que se impone la palabra balance. Así que, si les parece, arrancamos por ahí. Si quieren otro tema, me dicen, pero me parece que dos palabras. Sí. Un pequeño homenaje a Brangac. Sí, sí. La atención, un amigo. Plan Fénix, un director de Fénix. Sí. Plan Fénix, muchas cosas. Sí. Siempre coherente, siempre del lado que hay que estar, aportando reflexión, análisis. Y, ¿sabes qué? Entusiasmo, alegría. Era un positivo total, Abraham. Así que un pequeño homenaje, me parece, corresponde, obliga y es necesario. Claro que sí. Claro un que pibe sí. de 91 años. Un pibe de 91 años. Sí, señor. Está bien el comentario de un pibe de 91 años, porque era tan juvenil, digo, si eso fuera en su pensamiento. Muy. Lleno de planes y de entusiasmo y de positivismo. Uh-huh. Sí, señores. Primer defensor del pueblo, aparte, recuerdo, de Morón. De Morón. Sí, bueno. Sí. Pero creo que esa figura después, no sé si no fue a la par de la Nacional. ¿Te acordás que está el defensor del pueblo de la nación? No sé si sigue vacante o no. Sigue vacante. Mira. Qué bárbaro. Bueno, desde acá le mandamos un enorme abrazo a toda la familia, a todos los que lo han conocido. Desde ya que sí. ¿Alguna cosita más o vamos, si les parece? No. La pregunta que... es... Sí, merece, claro que sí. Merecido, innecesario. O sea que escribía en esa revista en la que también escribía Fernando Iglesias, Foster, que era contraeditorial en su primera época. Alguna vez le hemos publicado a Branga también, y en la revista 23 lo teníamos cada tanto también escribiendo. Uh-huh. Tipo encantador. Bueno, un año de gobierno, en un año muy anómalo, atípico, muy singular, digamos. Carlos, ¿qué te parece que podemos agregar a todo esto? Yo pensaba esta mañana, ¿no? Estaba tratando de acordarme del 10 de diciembre del año pasado, uh-huh. Porque es tanto lo que pasó, digamos, y tan parteagua, ¿no? Porque realmente uno mira para atrás y es como que el mundo del 10 de diciembre del año pasado era otro mundo. Uh-huh. Aunque después cuando lo pasas en limpio es el mismo mundo, con los mismos problemas agravados por un hecho universal como la pandemia que empeoró todo, complicó todo, atrasó todo y bueno, y todavía sigue dando que hablar. Sí, que tampoco nace un repollo ni viene de Marte, es consecuencia de ese mundo también, ¿no? Más allá de lo inesperado, pero, digamos. Sí, pero... ese mundo no tiene todos los años pandemias y están naturales, claro, entonces esa es la excepcionalidad. Siempre pasan cosas, pero de esta dimensión no hemos vivido y probablemente no volvamos a vivir, y esperemos que no volvamos a vivir. Pero hace un año, yo creo que estábamos acá mismo, los mismos, hablando con entusiasmo de el fin de una etapa triste para la Argentina, negativa, de retroceso en todos los planos, y el inicio de una esperanza. Creo que ese es el eje de lo que en ese momento pasaba. De una esperanza de algo que se concretó a partir de haber entendido que hacía falta lo que se hizo, es decir, crear una coalición que hoy está en el candelero con el tema de la carta de Cristina y de todo lo demás, con algo que creo que dice, que leí que dice Cafiero, no siempre piensan igual Alberto y Cristina, pero tienen claro lo principal y el mismo proyecto. Sí. Que creo que es la base de lo que hay que rescatar de este año, a mi juicio, y que no es no olvidarse nunca que esto es una coalición necesaria para poder llegar al gobierno y que ha hecho, bueno, desde luego con la pandemia, que no es un dato menor que se le agrega en el medio y que complica toda la, todo, complica absolutamente todo, pero que creo que lo ha hecho bien, creo que lo ha hecho bien. Mi balance es bueno, yo estoy, cuando digo lo ha hecho bien, tengo claras las dificultades, tengo claras las cosas que no se hicieron o que no se pudieron hacer o que todo, todas las cosas que son propias de una gestión que empieza con un marco de enormes dificultades. Yo me acuerdo aquella sesión de diciembre de la Cámara, donde la que hablo permanentemente, de las 9 emergencias. Sí. Me acuerdo que algún diputado de Juntos por el Cambio dice, pero ustedes no hacen más que hablar de emergencia, y otro le dijo, no, las crearon ustedes, nosotros solo las estamos enumerando, solo las estamos describiendo, porque ese es el tema. El reproche era que el gobierno se preparaba un clima de emergencias para justificar medidas excepcionales. Y en realidad lo que le estábamos diciendo era, muchachos, miren lo que hicieron claro. Este país. Miren estos 4 años cómo se retrocedió en todos los planos. ¿Qué sé yo? Uno podría sacar muchas conclusiones. Una, eso que a veces uno dice, no, esto ya no puede volver a pasar, no es cierto. Siempre puede volver a pasar. Hay que consolidar por eso los proyectos. La otra, está claro que la alternancia, que es presentada como una herramienta de la democracia, cada vez estoy más convencido que es una herramienta del conservadurismo, porque los cambios requieren mucho más tiempo que los que permite la alternancia. Y esto es un tema que también el mundo tiene que resolver. Yo no me olvido nunca que el tema de los 2 mandatos lo inventaron los yanquis cuando se asustaron con Roosevelt, y dijeron 2 mandatos y hay que cambiar. Y bueno, vos fijate, todo lo que se retrocedió en estos 4 años, ¿alcanzan 4 años para volver al punto anterior? Y si es así, gastaste otros 4 años y estás en el punto de partida. Sí, perdiste 8 años con su... Claro, perdiste 8 años. Estás donde empezamos. Qué sé yo, son todas reflexiones que uno se le cruzan en un día como hoy, que por ahí además está asignado por este tema que vamos a tratar en el Parlamento, ¿no? 10 de diciembre se cumple el año de la gestión del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, y tal vez como un símbolo del esfuerzo por cambiar, que tiene que ver con todas las cosas que se vienen haciendo, hoy diputados va a tratar de darle media sanción, y seguramente le dará, a este proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que cada vez más lo vivo como un tema de clase, ¿vos sabés? Y por ahí me voy a meter en un lío bárbaro. ¿Cómo es eso? Claro, porque los abortos suceden, con ley o sin ley. La diferencia está en las condiciones de quienes tienen recursos y los pueden pagar, y tienen seguramente el mismo trato que el que van a tener después de la ley, y los que no tienen recursos y no lo pueden pagar, y que son sometidos entonces, sometidas a tratos que ponen en peligro las vidas y se pierden muchísimas vidas, etcétera, etcétera. Es decir, con ley o sin ley no va a cambiar la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo. Lo que va a cambiar es las condiciones en que se hace. Lo que va a cambiar es el destino de muchas mujeres. Lo que va a cambiar porque se va a tratar junto con el tema de los 1000 días, y también me parece muy bien que los dos temas se traten como uno, es que aquellas mujeres que decidan continuar con su embarazo y no tengan recursos, tendrán durante los primeros 1000 días, que todos sabemos lo importante que son luego, digo, para los que hablan de la meritocracia, de la competencia y demás, esos 1000 días marcan la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, este esfuerzo que el Estado, la sociedad se plantea, creo que también es de una enorme trascendencia, y está bien ponerlo a la par y como parte de un profundo debate, que insisto, creo que es un tema de clase. Está metido con todos los otros temas, los temas religiosos, de la fe, todos los científicos, todas las discusiones que queramos hacer. Pero creo que en el fondo el tema es la condición en que estos temas se resuelven, con ley o sin ley, según a la clase social que se pertenece. Carlos, dos preguntas muy breves tengo. Una es de forma y no de fondo. Se supone que la votación va a ser cerca de las 4 de la mañana, y no es solo la votación, digamos, ¿no? Son también los discursos, a lo que nosotros siempre le damos mucha importancia, los argumentos, parte sustancial del debate, que es cuando cierran los presidentes o las autoridades de los bloques, digamos. Sí. ¿Está bien que eso ocurra a las 4 de la mañana, cuando en un tema tan importante, tan determinante, cuando la gente está durmiendo, básicamente no está ahí? Ahora, no sé qué cálculo sacaste, ¿por qué te da a las 4? Ahí me da mucho más tarde. Porque bueno, si va a durar 30 horas y va a empezar a las 11. Es lo que se dice. Sí, se había publicado que podía ser a las 4. Pero esperá. Vamos a hacer. No importa, conceptualmente. Si es a las 4 o a las 5, da lo mismo, digamos. No. Que me parece que va a ser como al mediodía. Bueno, ojalá. Pero es un tema. Yo creo que, más allá de esta ley, el Parlamento se debe un debate sobre su forma de funcionar, que tiene un reglamento que no sé cuántos años tiene, pero debe ser centenario, qué sé yo, está claro, qué sé yo, que cuando se hizo ese reglamento nadie podría pensar en una sesión que no fuera con todos ahí, que no fuera presencial. Claro. Sin embargo, el día que hagamos un buen balance, tendremos que decir que este año es récord en cantidad de leyes que se trataron, es récord en la cantidad de comisiones que hicieron reuniones informativas, de presencia de funcionarios, de invitados que vinieron a traer información. Nunca creo que hubo un funcionamiento tan intenso de la actividad parlamentaria. Entonces, no sé si no hay que, a la hora del balance, no asumir que la tecnología hoy permite tal vez un funcionamiento más diverso que el presencial, que termine siendo un factor de enriquecimiento. Pero va a ser un debate, pues, yo lo digo, no estoy convencido tampoco, digo la experiencia que hemos vivido. Dentro de eso está lo que vos decís, Pablo, las intervenciones. Y cada diputado, cada diputada siente la necesidad de decir lo suyo. Tiene su compromiso con quienes lo votaron, con la ciudad de donde es, con la comunidad a la que pertenece. ¿Y quién tiene derecho a decirle que no? Es complejo. ¿Qué sé yo? A mí siempre se me ocurre que la tecnología permite fácilmente insertar y que se podría limitar por bloque la cantidad de intervenciones, pero es una limitación al derecho. No, quizás un capricho mío, quizás está muy fuera de agenda, no es importante. No, sencillamente digo que el tramo final, donde insisto, ¿no?, son muy esperados los discursos de las autoridades, de un tema tan trascendente, es interesante. ¿Cuántas veces ponderamos la posibilidad de nos dar Senado TV, Diputado TV? Y que sea en un momento más, que no sea de madrugada, digamos, parece que pasa una pausa y después concluir con el último tramo. Es un tema, el de las pausas, las pausas tienen que ver con los quórum, con las dificultades de reunir el quórum, levantás una sesión, tenés, según el día que es la sesión, tenés la gente que vive en el interior y que tiene que viajar y que tiene pasaje y que tiene esto y que tiene... Es mucho más complejo. Pero además, te voy a decir una cosa. Sí. Por ejemplo, vos sabés que en Estados Unidos... no tienen tiempo las intervenciones de los legisladores. Es decir, un representante se para, la diferencia que tiene la de parado, y mientras aguante parado y no se quede sin voz, y ha habido históricas sesiones donde se quería pasar una hora y una fecha porque algo caía, y alguien habló, no sé, 10, 12 horas de manera ininterrumpida. Es decir, que vos te pones ahí... Yo siempre hablo de esa intervención del senador Sanders que dio motivo a un libro, donde su intervención duró 6 horas, donde él planteaba toda la cuestión de una discusión que se hacía de una rebaja de impuestos a las corporaciones para facilitar la inversión, bla, bla, bla, bla, bla. Y habló durante 6 horas en el Senado, y la verdad que no tiene desperdicio. Bien. Y yo te digo, a veces cuando te dicen, tiene 5 minutos. El otro día cuando yo protesté, tenía que presentar el proyecto del aporte solidario. Me dice, 15 minutos. Dije, ¿cómo 15 minutos? Hace un año que estamos discutiendo esto. Y 15 minutos para todo lo que yo tengo para decir. Bueno, conseguí 5 minutos, pero no hay más. Entonces, y la pelea de los que presiden la sesión con cada diputado que se pasa y que habla mal. Sí, claro. Qué sé yo, es un tema que merece una revisión, pero que tiene muchas aristas y muchas complejidades, ¿no? Igual me parece que si la sesión es como está programada y dicen que va a durar 30 horas y comienza a las 11, empezará un poquito más tarde porque hasta que se hace el quórum y demás, pero 11 más 30 nos da pasado el mediodía de mañana, ¿no? Sí, efectivamente. Así que puede ser que se acorte. No sé cómo fue la labor parlamentaria ayer cuando se reunieron para hablar, pero los diarios hoy siguen hablando de 30 horas de aproximada de sesión. Sí, se habla de todas maneras de una limitación de los cierres. Algo se habló del tema para tratar de que sea más breve. Yo de todas maneras no me refería a lo breve, me refería más a que el momento de votación no sea en plena madrugada. Pero bueno, por ahí es una cosa más caprichosa mía que... Y la segunda. Bueno, y la segunda, mucho más breve todavía. ¿En algún momento se pensó que en la sesión de hoy se iba a tratar tema movilidad jubilatoria? Que yo sepa, no. No, pues se fogoneó bastante con eso, ¿no? Como que en el marco del debate por el aborto se quería meter por abajo, no, acusando de que era parte del ajuste y demás. No. Bueno, no está en la orden de, en la agenda no está. No, pero nunca estuvo. Bien. Nunca estuvo. El temario siempre fue un temario de 2 puntos que son IBE y 1000 días. No hay más. Creo que hoy no hay cuestiones de privilegio, que no hay homenaje, todas las cuestiones que suelen ocupar un par de horas del inicio de cada sesión, hoy se acordó que no sucedan en función de la cantidad de intervenciones previstas. Así que no está previsto, nunca estuvo previsto el tratamiento de otro tema. Bueno. Eso son cosas que se tiran, Pablo, vos sabés cómo funciona eso. No, pero por eso lo mencionaba. Bueno, les pido una miradita sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que es el otro elemento político, ¿no?, de la jornada, que tiene una cuota de balance y después tiene un señalamiento bien concreto respecto de la guerra jurídica o el lofer, y apunta estrictamente a la Corte. Hoy tapa del diario Clarín, tapa del diario La Nación. Sí. Hablando de una suerte de apriete contra el Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, es una interpretación. Sí, bueno, uno podría decir es una defensa. ¿Por qué apriete? Es una defensa. Claro, claro. A ver, primero, la carta claramente habla de los tres poderes y lo que hace es un balance del, hace centro, por un lado, en el rol del poder legislativo y por el otro hace centro en el tema de que el único poder que no está sometido a la voluntad popular, que no lo elige, no se elige por voto popular, que no tiene mandato, que no termina nunca, etcétera, etcétera, es el poder judicial. Y creo que centra el análisis en el rol del poder judicial, que es una gran asignatura pendiente que tenemos en la Argentina, que es una discusión uh-huh. que está abierta y que creo que ella incentiva con la carta, y la verdad que todo lo que dice es así. ¿Puede ser un señalamiento al presidente de que no se cambió todo lo que se esperaba cambiar? Qué sé yo, eso es subjetividad que yo no generalmente no uso. Viste que trato de no... yo siempre explico, porque vivo adentro, las dificultades. Hoy cuando leemos lo de la interrupción voluntaria del embarazo, los diarios lo ponen como casi una debilidad. Se hicieron concesiones para obtener los votos necesarios para garantizar el resultado positivo. Eso es una virtud, no un defecto. Pero vos te quedás, si no decís, no, esto es así, no me muevo, salvo que lo que estés entregando es lo esencial, uh-huh. entonces no tiene sentido. Lógico, ¿qué es negociar? ¿Qué es acordar? Acordar no es que el otro acepta lo que vos decís. Uh-huh. Acordar es que buscás puntos de coincidencia que sean aceptables para las distintas partes que tienen que coincidir. Y efectivamente, hasta último momento, ayer se estuvieron negociando cosas que aseguran que algunos diputados o diputadas que tal vez no hubieran votado positivamente, voten positivamente. Sí. Eso es una virtud del funcionamiento parlamentario. Salgo del tema aborto específicamente, porque me parece que tiene otras consideraciones, digamos, ¿no? Pero quizás parte del análisis del primer año de mandato, y por supuesto atravesado por el tema de la pandemia, es ver hasta qué punto el consenso te limita mucho la capacidad de modificación estructural de los problemas tan graves que tenés. Quiero decir, si el consenso posible es demasiado bajo respecto a esas modificaciones, hay que plantearse lo que hay que plantearse es cómo haces para acumular fuerza y tener más fuerza. Para modificar. No hay otra manera, porque lo otro es, qué sé yo, no lo voy a adjetivar, pero... La realidad, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Un infantilismo? Decirlo, ¿un infantilismo político? No. Eso te lo digo mano a mano, como tú. No, seriamente. El Frente de Todos, que es una coalición que claramente tiene matices en su composición, aún así y sumando todo eso, tiene 117 votos en la Cámara de Diputados si logra homogeneidad absoluta. Y con eso no se tiene ni quórum para sesionar. Entonces, si vos no partís de esa realidad, cualquier análisis que haga es teórico, abstracto, voluntarista, te diría yo, para llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, la cuestión es que así funciona los sistemas, llamémoslo, de este modelo de este tipo de democracia. Vos necesitás acumular mayorías parlamentarias para sancionar leyes. No hay otra forma. Y todavía después te tenés que bancar que sanciones leyes, te las judicialicen y el poder intocable, que es lo que plantea la Carta de Cristina, Claro, porque no olvidemos que puede haber algún comentario velado al año de gobierno y todo esto, pero la carta apunta al Poder Judicial. Por eso te estoy diciendo, claro esencialmente, y a la dificultad y a todo lo que representa, obviamente. Puede haber alusiones, pero el apuntado directo es al Poder Judicial. Sí, yo no veo alusiones, la verdad, que algunas de esas cosas que se dicen, porque son, casi podríamos ponerla en el plano de la autocrítica, es decir, de cosas que no se han podido hacer, de cosas que faltan. No veo contradicciones. Tampoco leo eso. Yo leo una persona que tiene la experiencia de haber sido presidenta dos veces de la República Argentina, que señala el tema de fondo y es el condicionamiento de la vida democrática por parte de, seguro, sí, del Poder Judicial. Pon el eje ahí, digo, los demás están con una lupa, no nombró a Alberto. No, eso es una pavada, sí. Claro, el eje de lo que está planteando es, dice, la construcción de otro proyecto tiene aquí su obstáculo principal, o uno de sus obstáculos principales. Creo que es eso lo que se está diciendo. Y lo otro, insisto, tenemos todos que hacer gimnasia de acostumbrarnos a que tenemos que convivir en un ámbito de matices y que la construcción de consensos es parte de la manera en que hoy se puede ejercer la gestión pública. Y que tampoco hay que tenerle tanto miedo y espantarse ante cualquier matiz, cualquier contradicción, cualquier funcionario que diga, y yo en esto no estoy totalmente de acuerdo, yo me parece que habría que hacer. ¿Qué tiene de malo? Sí. ¿Qué tiene de malo? Es todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. Carlitos, nos volvemos a hablar mañana. Hasta mañana, sí. No mañana. Sé mañana. Claro. Hago reserva de derechos. Sí, y ayer te vi un ratito como presidente del cuerpo, es así, ¿no? Sí, bueno, espera, a ver. Presidente del cuerpo porque era el diputado mayor, de mayor edad y me corresponde. Podría decir que después tuve mi minuto de gloria, si lo querés llamar, porque eso tiene, claro, dos instancias. Se inicia la sesión con el diputado de mayor antigüedad y luego hay que designar un presidente provisional. Sí. Y en este caso es lo que se hace habitualmente, pero ahí podría decir, se ratifica al quien está como presidente provisional y me toca presidir el proceso de elección del presidente de la Cámara. Entonces podría decir que ese tuve mi minuto de gloria. Sí. Abrazo grandote, que tengas linda jornada. Pablo, que descanses. Bueno, muchachos, buen programa. Buena jornada. Chao, chao. Nos vamos a las noticias de 8:30. Ya regresamos con Caballero de Día.